Bueno, estamos en el acto de desagravio al cartel del Negrito Avellaneda, que fue roto acá en la guarnición militar de Campo de Mayo. Estamos con Santiago, de la Federación Juvenil Comunista de Malvinas Argentinas. Santiago, ¿qué pensás, qué sentís, qué opinión tenés de todo esto que está pasando con los ataques a los sitios de memoria, ¿no? ¿Cómo te va, Juan? ¿Todo bien? Yo acá, la verdad, primero muy contento por volver a estar acá, porque se nos volvió a dar la oportunidad de volver a enmarcar este sitio de memoria o poner una placa en homenaje a nuestro camarada eterno, Negrito Avellaneda. Me parece que no es casual, claramente, que se haya retirado la placa. Claramente es algo que molesta. Los sitios de memoria me parece que molestan, porque recuerdan que la lucha sigue presente, que la memoria sigue viva y que la justicia va a ser de nosotros, o si no, no será. Creo que ante los desagravios y ante los ataques que sumamente nos están cometiendo hacia nosotros, hacia la lucha por la memoria, por la justicia y por la verdad, lo que uno tiene que hacer no es solo enojarse, sino también organizarse, en el sentido de que no dejarse aplastar, ir para adelante y directamente enfrentar a esta canalla que nos ataca constantemente. Creo que eso es lo importante. Me pone muy contento ver de nuevo esa placa, me pone muy contento vernos acá también, aunque seamos un grupo más chico que la otra vez, pero la verdad que me pone muy contento. Hasta la victoria siempre.